cuando se siembra soja se hacen unas tres o cuatro pasadas en el curso del año. Hay una que se llama preemergente, que es un baño de glifosato que va junto con la siembra. O sea, que cuando la semilla comienza a germinar, se encuentra que no tiene competencia de ninguna maleza, porque todas han ido muriendo. ¿Y qué pasa? Que la semilla de soja o la plantita de soja soporta al glifosato. Es decir, esto es producto de una manipulación genética donde le pusieron genes de resistencia que encontraron casualmente en una plantita de jardín, que se llama la petunia, que todos conocemos. Encontraron que la petunia resistía a un herbicida que era de Monsanto, que se llamaba Roundup. Ubicaron el gen de la resistencia en la petunia, lo tomaron, lo sacaron, lo trajeron y se lo incorporaron al glifosato en una operación, digamos, de microcirugía absoluta, donde además entraron genes de microbios y otros componentes muy complejos que modificaron la capacidad genética de esta soja, que ahora resiste al herbicida. Esto sin hablar de otros muchos riesgos que conllevan los transgénicos, con los que muchísima gente en el mundo no está de acuerdo. Pero bueno, esto se impuso por razones políticas, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, donde Ronald Reagan los aprobó. Entonces, es una soja, acomodada, es una soja acomodada al herbicida de Monsanto. O sea, entonces, una va con la otra. Usted echa el herbicida, nace la soja, no tiene competencia. Cuando la soja tiene un mes, dos meses, le vuelve a pasar el herbicida, las plantitas que ya están renaciendo vuelven a morir, y así dos veces más en el año hasta la cosecha. Rulli, ¿no se podría sembrar soja transgénica sin el uso de... Sí, se podría sembrar, pero no tendría sentido. Ajá. No tendría sentido, tendríamos... Lo más lógico y natural sería que tuviéramos que volver a la soja convencional, que en la Argentina prácticamente ya no existe, porque Monsanto se ha ocupado de que no tengamos más esa semilla. En Brasil hay buenas proporciones, hay buenas porciones del territorio que están todavía dedicados a la soja convencional, que tiene otro precio en el mercado internacional. Por ejemplo, el puerto de Paraná en buena medida está dedicado a la soja convencional y a la soja orgánica. O sea que Brasil tiene tres sojas: la soja transgénica, la soja convencional y la soja orgánica. Son tres precios y van para tres públicos diferentes. La soja transgénica va para forraje, la soja convencional va para harinas, para alimentos en Europa, para base, para emulsionantes. La soja orgánica va exclusivamente para uso de vegetarianos. ¿Cuál es la más cara, Rulli? Y la soja orgánica, la más cara, por lejos, claro. Y la soja transgénica es un commodity, que es un commodity que significa que es lo más barato y lo que va para aves de corral, va para cerdos, etcétera. Es lo que aquí en la Argentina se le da a los niños, en Cáritas. Es lo que comen los cerdos de China. Bien, por eso nosotros hemos protestado tanto a lo largo de los últimos años por esta barbarie que se ha hecho en la Argentina, que ha sido el plan soja solidaria, que todavía muchos gobiernos le meten esta soja transgénica a los alimentos que reparten entre la pobreza. Rulli, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Le quería hacer una consulta. El proyecto que presentan los diputados del Frente para la Victoria aquí en Santa Fe, concretamente dice que lo que van a prohibir es el uso de agroquímicos en riesgo por aspersión aérea. Y decían, claro, que no va a encontrar ningún tipo de resistencia por parte de los productores. Decíamos, ¿por qué? ¿Hay otro tipo de fumigación? Por supuesto, sí, en realidad no va a encontrar una gran resistencia. No, no pasa nada. No es que se prohíba el glifosato. Lo que está proponiendo el diputado Rubio y otros, según entiendo, es la fumigación aérea, lo cual, comprendamos, aceptemos, que es una monstruosidad. O sea, en ningún país europeo se permitiría la fumigación aérea. En la provincia de Misiones ya está prohibida la fumigación aérea. Nosotros hace años llevamos una campaña reclamando que se prohíban, sobre todo en provincias con mucha población dispersa, la fumigación aérea. Porque usted tiene un campo de 200 hectáreas o 300 hectáreas, fumiga por avión, la gota es muy pequeña, por más que el avión baje, por más que se acerque a la tierra, la gotita es muy pequeña, mucho más pequeña que la de una mochila humana o la de un transportador terrestre, lo que se llama un mosquito. La gota más pequeña es la del avión. Si tiene viento, la deriva puede llevar, y esto está probado, hasta 7 kilómetros. O sea que usted tiene un campo de 200 hectáreas y a 7 kilómetros hay un monte, supongamos un monte frutal orgánico que tiene un compromiso de exportar a Alemania y usted se lo destruyó. ¿Y a quién se le va a quejar el otro? ¿A quién se va a quejar el otro? Como esto está pasando todos los días. A 500 metros usted tiene una escuela rural y a los chicos les pega de pleno con el avión. Es absolutamente criminal. Uh-huh. Y ahora uno supone que la fumigación terrestre no produce efectos nocivos. Sí, totalmente, pero no tiene tanto alcance. ¿Se entiende? Yo creo que la fumigación aérea es igualmente perniciosa. No tiene tanto alcance. O sea, nosotros hemos visto, comprobado, así particularmente en los árboles afectados en Entre Ríos, una fumigación terrestre que alcanza perfectamente los 700 metros. Imagínate lo que alcanzará la de un avión. Uh-huh. O sea, estamos en lo que propone el diputado Rubeo, en todo caso, es evitar los males más mayores, los males más terribles. No estamos solucionando el problema. Pero es una medida, es un paliativo que a mí, frente al debate que hay sobre el glifosato, no me parece mal. Me parece una medida medianamente inteligente como para calmar un poco las aguas, ¿comprendés? Uh-huh. Yo creo que hoy el modelo de la soja en la Argentina, sin fumigación aérea, continúa perfectamente. Los únicos que se van a ver afectados son los del sindicato de agrofumigadores. Pero en realidad el grueso del sojero fumiga con mosquito, o sea, con un mosquito terrestre. Se le llama mosquito porque despliega unas alas que le permiten cubrir a ambos costados del vehículo una gran distancia. Digamos que lo que podemos decir o inferir de lo que usted está diciendo es que este tipo de proyectos intentan, digamos, reducir un mal que está difundido en estos últimos meses, pero de ninguna manera pone en cuestión el modelo de siembra directa. No, es un paliativo que de alguna manera apacigua la tremenda resistencia que hay contra las fumigaciones, pero no lo resuelve. El problema, vos sabés que nosotros hay muchas formas de irlo conteniendo, este modelo salvaje que se impuso con ausencia del Estado y a la vez con políticas del Estado que lo apoyaban. Tiene muchas maneras de irlo reduciendo. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, los compañeros de la campaña contra las fumigaciones han insistido mucho en la línea agronómica, que es la línea donde comienza la agricultura, y tratando de que se aleje de la ciudad misma, que no llegue a la primera calle del pueblo, sino que se aleje 500 metros, un kilómetro y medio, 2 kilómetros, según la resistencia de la gente y la capacidad del municipio o de las autoridades de permitirlo, ¿comprendes? ¿Por qué? Entonces disminuye la posibilidad de que el alcance del veneno llegue a la población. Claro. Entonces esta es una medida paliativa. La otra es evitar la fumigación aérea. Uh-huh. La otra sería controles más estrictos. Ninguna de esas medidas soluciona el gran problema del modelo argentino, que es un modelo neocolonial. Esto es otra cosa. Si hablamos de política, digamos que la Argentina tiene un modelo colonial exactamente igual a los que descubrió Scalabrini allá por los años 30. Pero en vez de ser el Imperio Británico, hoy es a Monsanto y otras grandes corporaciones. Este es un tema. El tema de la aplicación, nosotros estamos diciendo que, así como se lleva ahora, esto va a prisión perpetua de muchísima gente en un plazo de 10 o 15 años, porque esto es similar o peor a lo que pasó con la dictadura militar. La cantidad de niños deformes, la cantidad de muertos por cáncer es inmensa, y lo único que hay es esperar a que esta gente haga la denuncia y que los tribunales acepten que acá hay crímenes de lesa humanidad. Si los diputados empiezan a ponerle un límite a la fumigación aérea, es porque comprenden que hay que empezar a normar este tipo de desórdenes, porque incluso los mismos fumigadores, los mismos ojeros, están muriendo de cáncer. O sea que ya esto no se puede negar, es una barbarie, hay que terminarlo de alguna manera, y bueno, han empezado por la fumigación aérea, me parece que es la parte más débil. Bien. Está bien, no está mal. Ruli, finalmente, ¿cómo era la fumigación en la época de la soja orgánica, digamos, antes de que... No, la soja orgánica no tiene fumigación. Uh-huh. O sea, la soja orgánica, por ejemplo, bueno, en la Argentina prácticamente no ha habido, lo que ha habido es soja convencional, digamos. En la época de la soja convencional sí había fumigaciones, iguales que ahora. La soja convencional lo que suele tener es bastante fumigación, pero contra pesticidas, contra insectos. Comprenden, bueno, la soja transgénica también es atacada por insectos, y hay que, se le suele echar piretroides u otras cosas, comprenden. O sea, la soja convencional también se fumiga. Uh-huh. Quizá no tanto, porque no se le agrega el herbicida, esta es la diferencia. Vos en la soja transgénica tenés obligatoriamente unas 4 pasadas por año. En la soja convencional, en todo caso, tenés alguna pasada cuando vos encontrás una plaga. Sí. Y entonces echas piretroide, entonces puede ser una vez, dos veces al año. En la soja transgénica vos tenés obligatoriamente, como tenés el herbicida, lo que tenés es una gran densidad de soja, porque se aproximan las líneas de la soja. Vos tenés que liquidar la competencia de la maleza y, bueno, no tendría sentido no echar glifosato porque está hecha... Es una soja que está diseñada para aprovechar el glifosato. Fíjate que Monsanto nunca patentó el gen RR, que es el gen de la resistencia. Monsanto en la Argentina no puede patentar la semilla, porque la semilla es del agricultor según la ley. Lo que sí puede patentar es el gen que le metió a la semilla, que es el gen RR. El gen RR es de resistencia Roundup. Por eso es RR, Roundup Resistance. Uh-huh. Ese gen lo tendría que haber patentado. Monsanto no lo hizo porque en realidad el negocio no era vender la semilla, sino vender el Roundup, el herbicida. Claro. O sea, el que tiene glifosato. Ese fue el negocio de Monsanto en la Argentina. Uh-huh. Al contrario, lo que Monsanto quería era que la gente repartiera la semilla a sus allegados, vecinos y familiares, que fue lo que pasó. La gente repartía la semilla en la bolsa blanca, y de esa manera se expandió rápidamente, y es más, se expandió a Brasil, quebrando la ley brasileña. Todo esto fue una maquinación de Monsanto. Se expandió a Paraguay a través de la bolsa blanca, rompiendo la frontera y la ley paraguaya, hasta que se impuso en Paraguay, se impuso en Uruguay, se impuso en Brasil y se impuso en Santa Cruz de la Sierra. Este fue el negocio de Monsanto. Y ahora en la Argentina se produce Roundup, o sea, herbicida glifosato, para todo el Cono Sur, para toda América Latina. Este es el gran negocio, y por eso nuestra dependencia fue lo que vino a denunciar Marie Moni Robin, realmente, que la Argentina fue un escándalo en el mundo por la forma en que se subordinó desde los años 90 hasta ahora a la política de empresas como Monsanto. Bien. Ruli, ha sido muy claro, le agradecemos estos minutos con la radio. Gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Estábamos en contacto con Jorge Ruli, que es integrante del grupo Reflexión Rural.